ya que te vas de mí, tú sabrás la razón. Y no pude evitarlo, yo quise y tú decidiste dejarme y buscar otro rumbo, hiriendo mi corazón. Se quedarán en ti las huellas de mi amor, la angustia de tenerte, perderte, de poder amarte y olvidarte porque lo has querido. Fue tu propia decisión. Sé que vendrán muchas dificultades, sé que me espera un oscuro camino, sé que va a ser difícil conformarme, será una aventura muy dura para mí. Yo sé que nunca voy a conformarme, tú me arrancaste el alma por dejarme, y llegarán a mí oportunidades, de pronto muy grandes, pero no sabrán a ti. No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar. No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar. Porque no estás conmigo, todo, todo me sabe a nada. Porque no te tengo, todo, todo me sabe a nada. Oye, flaco Ángel, amigo mío. Con cariño para las hermanitas Yasmín Adriana y María Alejandra Guerrero. ¡Ay, hombre! Nunca se me ocurrió preparar en mí algo que hoy en día sirviera y calmara la angustia que acaba poco a poco mi vida, habiendo en mi alma tanto amor. Y me pregunto hoy, ¿por qué te di mi amor? Te entregué mi vida y no eres sangre de mi sangre. Te quiero y por Dios te juraría que de pronto más que a mí. ¿Por qué en el mundo habrá tanta ironía en el amor y en la esperanza mía? ¿Por qué lo bueno se convierte en malo, gana la injusticia y sufre el corazón? ¿Por qué el dolor se convierte en la risa en huracán si es una suave brisa? Todo se ha terminado y tus caricias las perdí de vista por tu bendita decisión. No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar. Porque no estás conmigo, todo, todo.